De caballos vengo a hablarles a ver cómo me acomodo. Dos bonitos ejemplares, un alazán y un moro. Al moro le llaman Dande y al alazán el as de oro. Kendo Rodríguez, el dueño, más de una vez comentaba: si vieran cuánto los quiero, los mejores de mi cuadra, estando en el partidero, nunca han ocupado vara. Le gusta montar bastante, pues que lo haga, tiene el modo. Muy temprano monta el Dande y por la tarde las de oro. El alazán es brillante, también igual es el moro. Nunca los deja solitos, les puso alguien quien los cuide. Quien los atiende es Toñito Juárez, pa' que no lo olviden. Es un hombre chaparrito, la experiencia no se mide. El saludo es para Chendo Rodríguez y su amigo Toñito. ¡Ánimo, parientes! Cuando el Chendo anda a caballo se le nota la alegría. Se ve que quiere a sus cuacos, los trata con simpatía. Les puso alguien al cuidado, no más de noche y de día. Se esperaba una carrera para el 22 de octubre. Creo que eran de las primeras, ahí presente no estuve. Dizque volaban monedas de Apaxingán contra Antunes. Ya después de la carrera gritaba contento el dueño: ahora sí vengan botellas con una banda o norteño, porque va a haber borrachera hasta que nos dense el sueño.